De la mañana, así seguimos en la mañana kermesera en el 106.1, conectados en internet en www.radiokermes.com. Tenemos comunicación telefónica en este momento con Luis Fagiani, titular de la CGT en La Pampa, con quien vamos a conversar en este viernes. Luis, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Sebastián González lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Sebastián, un gusto. ¿Cómo muy estás? Bien, muy bien. Luis, ¿cómo vivió la movilización de ayer en la ciudad de Santa Rosa? Estuvo, ¿no? Sí, lo vi. Sí, yo estuve caminando también. Bueno, nosotros desde la CGT no convocamos movilización. Convocaron distintas organizaciones que forman también parte de la CGT, pero orgánicamente nuestra central no había adherido a la movilización y por eso no convocamos. Pero bueno, participamos, muchos compañeros participaron de manera individual, como porque me parece particularmente que el reclamo que se está haciendo contra la tarifa es absolutamente justo, ¿no es cierto? Incluso hubo algunos referentes que en sus palabras, en su discurso, creo que fue Catalano, ¿verdad?, de ATE, que señalaba, ¿no?, esto de tratar de separar un poco, ¿no?, por ahí las aguas de lo que es la CGT nacional o la conducción de la CGT y la CGT en las provincias, ¿verdad? Sí. Bueno, porque esto se viene dando en diferentes lugares. Este tipo de movilización que los compañeros van desarrollando y demás, y eso depende también en cierto modo de cada una de las regionales de acuerdo a cómo hayan estado trabajando y funcionando y demás, ¿no? Nosotros en particular hemos sido siempre desde nuestro comienzo orgánicos con lo que la CGT ha convocado en los días que ha convocado y demás. Y nos hemos movido en ese sentido con mucho cuidado, acordando con las otras centrales todas las otras actividades que se podrían desarrollar. Y creo que esa metodología este año lo vamos a volver a utilizar en reiteradas oportunidades, porque con los compañeros el diálogo es permanente, y aún con las organizaciones que ayer estuvieron participando de la movilización, también más allá de los gremios, ¿no es cierto? Qué sé yo, un ejemplo como organizaciones sociales, sí. Nosotros hace poco tiempo incorporamos a la CGT para que participara de las reuniones de la CGT. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos una apertura importante hacia eso y por supuesto respetamos todas las convocatorias que se hacen. Y bueno, y en los casos como en el de ayer, concreto, donde nosotros no participamos ni de la organización ni de la convocatoria, de manera independiente, individual, muchos compañeros se hicieron presentes y estuvieron, ¿no? Es tremendo el momento de los trabajadores y de las trabajadoras en el país. Sí, la cantidad difícil, de despidos. Muy difícil, está aumentando muchísimo el tema de los despidos. Muchas empresas se van, que son, digamos, internacionales, se están yendo del país por las dificultades que presenta hoy Argentina, y si uno conversa y no se pone, digamos, en esta cuestión tan macro y tan grande que a veces uno dice, uy, se fue Rangle, uy, se fue, sí. Digamos, y entonces baja a la realidad que tenemos nosotros acá en nuestro propio lugar, y empezamos a caminar la calle, vemos que muchísimos comercios que en muchos casos son de nuestras familias, que son de nuestros amigos, que son de nuestros conocidos, también están cerrando las puertas porque no le venden a nadie, ¿no es cierto? Seguro, no, y los, sí. Y los negocios viejos que todavía pueden, ¿no es cierto?, aguantar un poco, están haciendo muchos esfuerzos. No, Luis, la verdad que esta semana, por ejemplo, se conoció este dato de que cierran 25 pymes por día en la Argentina, y con ese dato, la verdad, no hay economía que pueda resistir. Bueno, pero el dato que conocimos esta semana de la inflación del 3%, sí. Es realmente un muy mal presagio para lo que va a ser este año. Pensemos una cosa concreta. Nosotros sobre fin del año pasado discutíamos y hacíamos medidas y demás por cosas que estaban pasando en el presupuesto nacional. Ese presupuesto nacional es un presupuesto de absoluto ajuste. Ahora, no es que se terminó el día que lo discutimos, ¿eh? Claro. Empezó el 1 de enero de este año y se empieza a aplicar a partir del 1 de enero de este año, y ese ajuste es el que se va a sentir este año. A ese ajuste hay que sumarle que ya tenemos un aumento del 30 y pico, 40% de las tarifas, donde están avisando donde están avisando que la metodología que se está proponiendo para el cálculo probablemente lleve a que las tarifas sean, por lo menos las de gas, sean más altas que lo que se está diciendo. Entonces, realmente estamos en una situación que es muy crítica, porque no solamente no se contempla el ingreso de los trabajadores, sino que por el contrario se le aumentan los gastos, ¿no? Entonces, es preocupante la realidad, es muy, muy preocupante. Por eso creo que la unidad de todos los trabajadores en la calle es lo que va a demostrar que realmente la capacidad que tenemos para hacer frente a esta política que se están tratando de implementar, ¿no? La pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo se le pone un freno? Bueno, yo creo que hay que trabajar mucho. Yo creo que yo soy un partidario del diálogo de manera permanente, ¿no? E insisto con ese tema porque creo que el diálogo, a ver, me refiero al diálogo en el ponernos de acuerdo contra estas políticas, claramente, no estoy hablando de un diálogo con el gobierno porque este gobierno no escucha absolutamente a nadie. Es decir, tiene una meta y hacia esa meta va, que es clara, que es concreta, en particular a lo que a nuestro sector se refiere. Están queriendo volver a antes del 45, claramente, ¿no? Y por supuesto hay sectores que son muy poderosos de la economía que insisten con que hay que flexibilizar las relaciones laborales, con lo cual vamos a volver a la esclavitud si le hacemos caso a esto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nosotros creemos que así, con eso nos tenemos que enfrentar, que el enemigo para ese es uno y está identificado y es claro y es concreto. Y entonces tenemos que trabajar todos los que nos encontramos de este lado, ¿no es cierto? Y que coincidimos en que cualquier cosa que aquel haga nos va a afectar, bueno, para instrumentar las medidas que con las que juntos podamos enfrentarnos, ¿no? Por supuesto que con la diferencia que tenemos, esto no quiere decir que tenemos que pensar todos iguales, porque es muy difícil eso, porque metodológicamente pensamos distinto algunas veces, incluso ideológicamente pensamos distinto. Pero es claro que cuando tenemos frente un enemigo tan o un adversario tan claro, tan concreto, tan identificado en contra de nuestros intereses, bueno, tenemos que juntarlo, ¿no? El medio que pretende plantear el gobierno nacional para volver antes del 45, como decía usted, sería la reforma laboral. ¿Qué uh-huh. opina de esa posibilidad, sabiendo que hay un amplio rechazo de todos los gremios, supongo? Bueno, por supuesto nosotros hemos expresado nuestra oposición desde el comienzo a esto, ¿no? Desde la primera ley que se elaboró hasta la que se hizo un poco más blanda y hasta la que se terminó presentando, ¿no es cierto? En todas estamos en desacuerdo, en absoluto desacuerdo. Porque uno probablemente podría discutir algunas cuestiones de las relaciones laborales, pero siempre en el sentido de mejorar la situación de los trabajadores, no quitándoles conceptos para el cálculo de la indemnización, no estableciendo un banco de horas para que los patrones puedan decir cuántas horas un trabajador tiene que trabajar y qué día y cómo y de qué manera y pagarle lo que se le dé la gana. Digamos, a mí me parece que nosotros tenemos que trabajar en beneficio de las personas y no en el perjuicio de las personas. Pero esto me parece como una cuestión humana, independientemente de que nosotros lo defendemos porque es nuestro sector y porque justamente somos quienes tenemos la obligación de defender esto, ¿no es cierto? Pero más allá de esto, como una cuestión humana, yo creo que hay que apuntar a mejorar la situación de los trabajadores día a día, pero las políticas que este gobierno quiere implementar a través de la reforma laboral claramente van en perjuicio de eso. Entonces, a ver, vuelvo a lo mismo. Estamos empezando a desandar un camino, ¿no es cierto?, de 60, 70, 80 años, ¿no es cierto?, de la Argentina, donde con las dificultades que hubo, con los traspiés que hubo en todo el paso del tiempo, se fue mejorando en derechos, ¿no? Ni hablar de los últimos años. Uh-huh. ¿Cómo ¿no? Sí, lo escucho. Pero bueno, la realidad concreta es que este gobierno, desde que comenzó en el 2015, ha tenido como único y claro objetivo ir por la situación de los trabajadores. Y esto es lo que va haciendo, ¿no? Pero ahora estamos mejor que en 2015, dijo Macri. Bueno, está bien, pero esa es una visión. A ver, eso es propio de la propaganda. Es decir, cualquier persona que tenga el mínimo de sentido común sabe que eso es mentira. Digamos, el que crea o el que quiera interpretar esto como una, eso, como, o las expresiones del presidente de la nación como, como una cuestión real, vive en una absoluta burbuja, ¿no es cierto? Porque uno puede cuestionar los gobiernos anteriores, puede cuestionar lo que sea, lo que es claro y absolutamente claro es que la inflación del año pasado fue la más alta de los últimos 30 y pico de años, 40 años. Esto no tiene comparación, que este gobierno generó más cantidad de deuda que toda la que generó el proceso militar, ¿no? Eso tampoco tiene ninguna duda. Que la destinó a la bicicleta financiera, tampoco hay ninguna duda, porque, a ver, no hay emprendimientos productivos en la Argentina. Entonces, este tema de los famosos brotes verdes, de lo que iba a venir, de esto, el otro, el único brote que se ven sigue siendo el campo y cada vez se va hacia una producción primaria donde no existe ninguna posibilidad de mano de obra respecto de eso o de valor agregado sobre las cosas. Entonces, la realidad concreta es que vamos destinados a exportar carne y a exportar cereal, uh-huh, en grano y nada más. ¿Cómo ve la posición? La Argentina está cada vez en ese aspecto perdiendo las capacidades de industrialización, sin ninguna duda, y las políticas que el gobierno implementa son absolutamente perjudiciales, aún para el que quiere invertir. Pensemos, ¿cómo saca un crédito una persona con 60% de tasa de interés? Claro. Bueno, esto es de cajón que es imposible afrontarlo, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cómo ve la posibilidad de un paro general en marzo? Bueno, yo creo que es necesario que todas las organizaciones debatan una medida de fuerza para implementar en el plazo más corto, porque el gobierno sigue avanzando en este sentido. No es que se quedaron cruzados de brazos y dijeron los trabajadores están en contra de la reforma laboral y entonces nosotros no vamos a insistir. El gobierno insiste de manera permanente con cada uno de los legisladores con los que puede hablar para que este tema sean tratados y sean puestos en la agenda de las cámaras, así que y algunos sectores que se encuentran consustanciados con la postura de este gobierno, claramente insisten de manera constante con esto, ¿no? Es decir, uno escucha a veces algunos dirigentes de la Unión Industrial, ¿no es cierto?, que se expresan en el sentido de hay que tener un mercado laboral más flexible. Ayer, luego del anuncio que hacían respecto de algunas medidas para favorecer a algunos sectores del campo, además hubieron algunos referentes que dijeron hay que flexibilizar las relaciones laborales. Pensemos que el salario de un trabajador rural es bajísimo y encima todavía lo quieren flexibilizar, o sea, lo que pretenden es que se vuelva a trabajar de sol a sol, ¿no es cierto?, que no le paguen nada, que trabajen por la casa y la comida. Esto es lo único que nos está faltando, ¿no?, por lo menos en ese sector, y esto es muy grave. Esto es muy grave que se insista con estas cuestiones, es muy grave. Bueno, estos sectores por supuesto que van a seguir insistiendo y nosotros tenemos que estar alertas ante esto porque el gobierno actúa en función de la defensa de esos sectores, no de los nuestros. Y bueno, entonces el medio que tienen los trabajadores para expresarse, claramente si el diálogo es imposible de lograr, entonces claramente lo que tienen los trabajadores para expresarse es la medida de fuerza, y así esto tenemos que caminar de manera conjunta, organizado, del mejor modo posible, pero hay que trabajar hacia eso, ¿no? ¿La CGT va a convocar, usted piensa? Yo creo que la CGT tiene que debatirlo de manera urgente y tiene que convocarlo claramente. Si a nosotros nos preguntaran, nos expresaríamos en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, es necesario un nuevo paro general. Nosotros nos expresaríamos en ese sentido, sin ninguna duda. Luis, muchas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias a vos por el espacio. Hasta luego. Le mandamos un abrazo. Que tenga buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Luis Francisco Fagiani, titular de la CGT en La Pampa, conversando con nosotros en La Mañana Kermesera. La Mañana Kermesera. Hasta el